Bye. entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor poderoso y bueno. ¿Quién es el Rey de Gloria? Nuestro Dios santo y justo. Declaramos vida, declaramos gozo.